te imagines que lo he olvidado. Oiga, mi amigo Toño Vergara. No se imagine que lo he olvidado. Oiga, mi amigo Toño Vergara. Pa' el año entrante estoy preparado a su cumpleaños y calla buscando. Pa' el año entrante estoy preparado a su cumpleaños que haya bucana. Pa' el año entrante estoy preparado a su cumpleaños que haya bucana. Padre Tomás Vergara, compadre mío. Tortora soy la pe cumpleaños de su marido, buena picada. Tortora soy la pe cumpleaños de su marido, buena picada. Que el año entrante si estamos vivos, quedará más buena la parranda. Que el año entrante si estamos vivos, quedará más buena la parranda. Que el año entrante si estamos vivos, quedará más buena la parranda. Se está creyendo que lo he olvidado, oiga mi amigo Toño Vergara. Se está creyendo que lo he olvidado, oiga mi amigo Toño Vergara. El año entrante estaré en Maicao y para cantarle con buena gana. El año entrante estaré en Maicao y voy a cantarle con mucha gana. El año entrante estaré en Maicao y voy a cantarle con mucha gana.